Si el asunto del amor no se puede contrariar, quien manda es el alma y el corazón. Porque siento que me muero de dolor cuando pienso que me puedes olvidar. Porque siento que me muero de dolor cuando pienso que me puedes olvidar. De ansiedad, tan solo porque estoy lejos de ti. Y lo que me duele más, mujer, fue que te ofendí, que pienso la cosa y no sé quién soy. Y si pierdo tu cariño, yo me voy, donde nadie sepa lo que fue de mí. Y si pierdo tu cariño, yo me voy, donde nadie sepa lo que fue de mí. Por Dios, escucha mi canto, es que te conduele. Tu amor soy nadie, por ti me estoy acabando. Para gozar de Monterrey, para el mundo entero. Estoy acabando.